noticia del desalojo que se ha dado en la región de Drury. Esta región es habitado por los compañeros Nasu, un grupo étnico ancestral en esta tierra de Bocas del Toro. Los miembros de la policía se aproximaron casi de las 6:30, tomaron operativo en esta región, calculando una población alrededor casi como de 50 unidades para destrozar y echar abajo 13 viviendas entre compañeros que viven en esa región, que lógicamente tienen su medio de subsistencia, que tienen una tienda, que también denuncian los moradores ahí, que aparte de echarle la tienda abajo, se comieron todos los víveres que estaban allí, por autorización de la corregidora que se llama Araceli Sánchez. Esta corregidora no le dio ningún tipo, por decirlo así, del debido proceso en contra de ese desalojo. No había una notificación, ni siquiera, por decirlo, de lanzamiento por intruso a ningún miembro morador de esa comunidad. También se impidió que el representante legal de la comunidad pudiese accesar o tratar de ver algún medio que esta corregidora tenía para poder hacer uso por parte de la miembro de la fuerza pública para este desalojo. Realmente la situación ha sido triste y lamentable. Mañana tenemos informe que se va a desarrollar otro desalojo en la comunidad de Sansán, son ambas también de territorio Nasu, en la cual los compañeros se resisten a salir toda vez que están reclamando este territorio por ser ancestralmente de ellos. Eso es una posición que han venido desarrollándolo, que todavía no ha encontrado la fórmula de esta empresa ganadera Boca, propiedad del señor Mario Guardia, demostrar hasta dónde llega para él sus intenciones frente a esta tierra. No ha habido fórmula en la cual este señor logre demostrar que él es dueño de esas tierras. Entonces, en esa misma medida vamos a estar tratando de apoyar, pues te digo tratando porque toda vez que estos cordones de seguridad se toman mucho o kilómetros antes de llegar a la misma comunidad en la cual se está desarrollando estos desalojos. Así vamos a apoyarnos también de algún medio para tratar de llegar a estas regiones de manera tal también un poco impedir esta arbitrariedad que se está dando, que le insistimos frente a la misma comunidad. Una comunidad, te quiero resaltar, que ha estado muy bien organizada. Ellos han inclusive echaron hasta una iglesia abajo. Ellos tienen un proyecto también de cultivo, tienen un proyecto de desarrollo dentro de la misma comunidad Nasu para echar hacia adelante, y todo esto ha habido porque inclusive le metieron maquinaria pesada de pala y tractores para echarle todas estas casas abajo a los compañeros que tienen lógicamente años de estar viviendo ahí, que ahora ganadera Boca manifiesta que está haciendo uso de su derecho a título ahí, y los compañeros que manifiestan que ellos tienen el derecho ancestral de estar viviendo allí. Cerrut, hemos recibido algunas llamadas de pobladores que nos han dicho que temen por la seguridad de sus vecinos y de familiares, que incluso desconocen si hay heridos. ¿Nos puedes hablar algo al respecto de esto, Cerrut? Aquí hay una situación también triste. Ahí se encomendó a los compañeros en hora de la mañana a buscar a la Defensoría del Pueblo, y poco es el aporte que han dado también inclusive los miembros de la Defensoría del Pueblo para rendir un informe frente a esta arbitrariedad. Lógicamente, producto de esta situación, hay compañeros y niños también afectados, porque imagínate tú la impresión que significa que todo el sitio donde tú estabas viviendo a ser derribado de esa forma. Miembros de antimotines dentro de esa misma área también desalojando a las comunidades. Es una situación lamentable ahí también, ¿no? Lo que sí tenemos informe allí es precisamente de algún compañero herido, ese tipo de cosas por uso de perdigón o gas. Ese es un signo de lo puedo precisar.